atención al resultado ni a lo que genera el Manchester contra el Liverpool y esas cosas. Vos sos de Castelar. Para la gente del interior, sí. Digo, que se ubique en el oeste del Gran Buenos Aires. Sí, nací en vivía en Castelar y nací en Morón. Y después, en el año 68, me mudé a Villaluro y ahí transcurrió la mayor parte de mi vida, digamos. Todo lo que es la niñez, adolescencia. Y ¿Villaluro algo. Dónde? Yo era de Carrasco y Aranguren, mirá. Y yo estaba en Milton y Saracha. No, me jodés. Claro. Estaba yo viví en Carrasco entre Saracha y Aranguren. ¿Ibas a jugar fútbol a Banderines, por ejemplo? Iba mucho al club del Sarfield Norte, que estaba en Carrasco. Totalmente. Iba al club Stentor, he jugado contra Parque, que más o menos en 30 segundos perdíamos 22 habas. Lo recuerdo, año 75, jugar contra Parque era como jugar contra el demonio. ¿De qué jugabas? Y en cancha de papi jugaba, viste que la cancha de papi tiene como un recorrido donde no hay un puesto fijo, pero yo jugaba más de mitad de cancha para adelante, en el medio, digamos, para distribuir, digamos. Yo soy un riquelmiano, digamos, sí. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Diego Esteban Capusotto nació el 21 de septiembre de 1961. Fana de Racing, desde siempre. ¿En serio que querías ser jugador de fútbol? Sí, claro, sí. ¿Soñaste con vivir del fútbol? No vivir, porque en la época que yo era chico no se vivía del fútbol. Es decir, había que estudiar para jugar al fútbol, era la condición sine qua non estudiar, digamos, recibirte, cosa que hoy, si tenés condiciones y jugás al fútbol y tenés segundo grado a medio aprobar, tenés la posibilidad de jugar en Europa y listo. Sí, más una pelota en la cabeza, en más ver dónde te vas a poner el tatuaje y qué cumbia vas a escuchar. Y qué señorita recoger a las 11:15. Claro, totalmente. Bueno, ¿y eso se te frustró cuando? Cuando después de tanto deambular en en club. No, recoger, señorita, me refiero al sí. No, quiero decir que después de algunas cosas que han pasado y de recorrer tantos clubes, alguno fue porque no me dio el piné y hay que reconocerlo, y otro fue por confusiones, por cuestiones que son largas de contar. Pero por ejemplo, yo fui a Racing en el año 72, que estaba Palomino, y el tipo, yo jugué y me dijo, me fuimos hasta Racing con mi viejo en el auto, que en esa época ir hasta Racing era como ir hasta Chascomús, era una excursión a los indios en bicicleta, ¿no? Y el tipo dijo, venga el domingo que viene, pero no va a jugar, venga a ver el entrenamiento, digamos. Entonces, con lo cual uno intuía que había algo que había funcionado bien para que el tipo me vuelva a convocar. Ahora, a mi viejo no le gustó esa idea de que el tipo me haya dicho que vaya a ver el entrenamiento y no a jugar. Y mi hijo tenía bastante ínfulas de tener un niño que jugaba bien a la pelota. ¿Y era de Racing tu viejo también? Sí, claro, de Lanús, del barrio Lanús. Y, bueno, no fui. Después hubo muchos clubes que fui y no se, y el entrenador no venía o no se entre, me acuerdo en Old Boys pasó en el año 70 que finalmente fui 3-4 veces y me hicieron ir un día un sábado a las 7 de la mañana y cuando me vinieron a despertar dije que no, estaba dormido. Cuando ese día peleó Monzón con Benvenuti, noviembre del 70. Claro, el 7 de noviembre, el día de la piña. Entonces, exacto. Entonces todas esas cosas fueron como alejándome al punto que después ya estuve en Boca, en la Candela. Tengo una imagen muy tremenda que llegamos en el año 78, 79, que llegamos 8:30 de la mañana, 9:45, y nos hicieron poner en cuero. Un frío tremendo. Yo dije, se me adelantó la conscripción. Año 72, es una cosa tremenda. Faltaba que aparecieron así como un comando de la AAA, diciendo, bueno, chicos, alinearse. Una cosa media tremenda. Y me fui a probar de 7, que es la estrategia para que te den cabida, porque como nadie, todos van a decir que son 10. Y digamos que no suelen darte mucho la pelota, porque también jugás con algunos que ya están en las inferiores. Y recuerdo que hice una jugada al mejor estilo Houseman, esto, Eduardo, quiero que lo creas. Un enganche, un tipo que pasa de largo, una magia al arquero, la toco hacia el medio, entra uno, le pega gol. La única pelota que toque, miro hacia donde estaba el técnico, y el técnico estaba hablando con el otro de lo último de Adrián Aguirre, ¿no? Una cosa, si había visto, si le gustaba Telma Steff, una cosa espantosa. Y dije, listo, hay algo que no sé, hay un destino adverso con B corta, y dije, listo. Y bueno, hoy no lo lamento, porque estoy haciendo también cosas que me gustan mucho y que probablemente está bien que esté haciendo esto que hago. Decime @radionacional.gov.ar. Todos los domingos a las 10 por la radio pública Decime quién sos vos. ¿Largaste el secundario vos? Sí, en primer año. ¿Y después volviste? No, me fueron como amablemente diciéndome que observe el colegio del lado de afuera. ¿Quién te fue diciendo? ¿Tus propios viejos? No, el colegio. Yo iba al Berthier, repetí. Albertier, mirá vos. Fui, mi viejo me mandó. Aclaremos, colegio religioso, sí, ¿no? Sí, hasta, me fui hasta el colegio San José. Todo me duró muy poco. Al Comercial 30, cuyos directores eran como especies de infiltrados de la CIDE dentro del colegio, una cosa espantosa. En el año 78. Ya tenía 17 años, es como que cuando todo el mundo estaba eligiendo una carrera, yo estaba tratando de permanecer en un lugar que no me era muy agradable. Entonces, cumplí con esto de si no trabajás... Si no estudias, trabajas. ¿Y te fuiste a trabajar a dónde? Me fui a trabajar en una fábrica de corpiños en el año 79, Corfín, en la zona también villalurense. También ahí duré un año, después me tocó la conscripción en el año 80. Después, ¿ejército? Ejército, sí. Qué apasionante. Muy... Muy apasionante. ¿Cómo te bancaste eso? Bueno, más o menos no bien. No había otra manera, ¿eh? Pero más o menos bien te lo No, estaba muy completamente colifa, ¿no? No, era una cosa muy tremenda. Pero, ¿y qué onda en tu ambiente familiar con el tema de que hubieras largado el colegio a primer año? ¿Nadie te relacionaría con haber largado el colegio no, en primer año? No, mis hijos ya tenían como esta experiencia de mi hermano mayor, que también había dejado en ese año. Evidentemente no daba resultado mi vínculo con la escuela, digamos. Pero un año hiciste nada más. ¿De qué? De secundario. No, en realidad hice primer año, repetí. Lo volví a hacer y pasé a segundo. Segundo no lo terminé porque... otra vez volví a repetir, entonces me dijeron fuera de acá. En el 78, en el Colegio Comercial 30, vuelvo a reiterar la repetición. Y ni una te bancaba, digo, matemática, física, geografía. La historia y castellano eran las únicas materias a las cuales le ponía cierta atención. Matemática, todas esas cosas, no. No, me dispersaba mucho y había algo que no me hacía concentrar y... y digamos mis ambiciones en ese momento eran otras. En este caso estaba más ligado, por ejemplo, al tema del fútbol, que yo en esos años que hacía la secundaria también me iba a probar a clubes y en realidad quería hacer eso o tocar en una banda, porque siempre estuve muy relacionado con la música. ¿Tocar qué, guitarra, piano? No, yo tocaba la batería de oído, de estar un día... Había un grupo que se llamaba Los Pies Ligeros, que eran como unos rolingas, pero del año 78-79. ¿Los Pies Ligeros? Sí, de ahí de Floresta. Y una vez ellos tocaban y yo me puse a tocar con ellos, estaban ensayando, probando sonido, me puse a tocar un tema... porque había algo que tenía de conexión con lo que tenía que ver con la percusión y esas cosas, como que me di cuenta que tenía algo o cierta facilidad para la batería. Después me puse a estudiar con Horacio Gianello, el baterista de Arcoiris. Pero también había algo que no me focalizó también con el instrumento, esta cuestión de no ponerle... el trabajo que hay que poner en un instrumento, de tocar 7-8 horas por día y esas cosas. ¿Y mientras de qué vivías? Estamos hablando de los 20 y pico. 22, 21. Sí, en esa 20. Época, bueno, no trabajaba. Trabajé en una fábrica de... La de Corpiño fue... La de Corpiño fue en el 79. Después, cuando terminó la conscripción en el 81, quedé como casi amnésico y estuve 4 meses así, sin querer hacer nada. Ajá. Con imágenes del horror, permanentemente, así que me envolvían, hasta que... mi viejo, por intermedio de un tipo que tenía, que era socio junto a dos personas más que tenían una casa de repuesto Peugeot, sí, la calle Maturín, ahí en Paternal, me consiguió un trabajo ahí laburé también, hasta que después, en el año 83, me fui de ahí con mi viejo, con el cual tenía una relación estupenda, digamos, como para trabajar 10 años con él. Mi viejo hacía fotos duplicaciones, era como una elección estar ahí y no en una fábrica 12 horas para de ganar Corpiño, un sueldo miserable. No específicamente, porque yo me divertí mucho en la fábrica de Corpiño. Digo, ¿por qué te divertiste? Porque hacía andaba, Corpiño, no. Alguna vez ojalillaba y esas cosas, me mandaban ahí al fondo, al taller, pero en general era cadete. Entonces salía, tomaba un colectivo, a veces me iba a mi casa, me quedaba 40 minutos en mi casa con los amigos, volvía. Era bastante flexible todo. Y después, tampoco mi idea de vida era hacer fotoduplicaciones como hacía mi viejo. Y empezaste actuación a los 25 años, eso es raro también, muy tarde. En el año 86 a hacer algo que me movilizara un poco, digamos, que esté más conectado con una cuestión más placentera que lo que estaba haciendo. Hoy, en Decime Quién Sos Vos, está Diego Capusotto. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Nene lindo, a vos te hablo, pebete. A vos que estás acá en la tierra con los pies firmes sobre la misma. Estás de festejo, fin de año, se acerca el año 2000. Estás con tu familia, estás con tus amigos y decís, hoy tengo una gana de joder bárbara. Mirás así, ves a tu abuela y le decís, abuela, claves un destornillador. No, no, te dice, pero vamos, abuela. Y a los 10 minutos le decís, clávese otro, y meta vodka, y meta naranja. Y nunca falta un amigo que seguramente le va a decir a tu abuela, abuela, ¿quieres fumar? Yo nunca tenía, nunca declamé a nadie que quería ser actor, pero a su vez tenía una relación con lo que tenía que ver con la actuación, que después uno hace, viste, bailando, ¿no? Porque yo iba mucho al cine, me gustaba, era muy cinéfilo, y me acuerdo que una película que a mí me marcó mucho cuando la vi en el año 73, que fui con mis viejos, pues si no me dejaban entrar, Juan Moreira. Mi hermano tenía el long play de Juan Moreira, y yo ponía las canciones y le hacía las representaciones de las escenas. Chirino, Moreira, sí. Toda esa historia, cómo se cuelga, sí, del paredón. Sí, exactamente, claro. Y sin una cosa consciente de hago esto porque quiero estar arriba de un escenario. En absoluto, eso yo lo hacía cuando tenía 12 años. Yo, en realidad, lo que más me gustaba era estar en la calle, jugar al fútbol y tirarle piedra a los cargueros cuando pasaban por la vía, ¿entendés? Es decir, y después con una charla así de boliche con un amigo que le comenté que necesitaba hacer otra cosa, lo que estaba haciendo, y que en un momento me había agarrado esta cosa de probar con la actuación, como que me dio manija, diciendo, yo te veo pasta como para que seas actor, digamos, porque... ¿Actor cómico? Y a lo mejor tenía que ver con eso porque era muy saltimbanqui, y siempre me gustó así ser como el payaso de la historia y de hacer reír también, ¿no? Y me acuerdo que yo me juntaba con otro pibe y hacíamos programas de radio entre nosotros relacionados al humor, digamos, con historia, con historias apócrifas. Porque a veces a vos se te relaciona con ser un triste. Un melanco. Y bueno, es probable. Esto de ser finitos, claro, nos pone... Pero viste, yo por ejemplo a nivel humoristas, gráficos, ponele. Y yo que sé, salvo Crist, ponele. En general son todos muy amargos. Ajá. Y en el caso tuyo hay como una, no sé si es la mirada triste, no sé qué onda, pero... Bueno, es probable. Pero no lo relaciono con que, más allá de que hubiera sido el payaso de la cerrada y demás... Se te hubiera ocurrido la comicidad de entrada. Pero bueno, ¿y entonces con quién empezaste? No, yo empecé a estudiar en el Teatro Arlequines, que estaba en la calle Perú. Los profesores eran Germán Aquis y Raúl Baroni. Yo fui, vi que en un diario había salido que había un curso para actores sin experiencia o con poca experiencia. Fui, hablé con uno de los profesores, me dijo, mira, hay un curso que empezó el sábado pasado, este sábado la segunda clase. Vení, como no, llegué a la puerta 30 metros antes y me di media vuelta y me fui. Vi a todos los pibes que estaban entrando al curso y me fui, me tomé otra vez el 86 y me fui a Villalugro. ¿Por? No me animé. Ah, digamos. Y cagaste, digamos, una cosa así. La cuestión es que pasaron dos o tres días y yo con esta cosa ilusoria, que siempre es ilusorio porque finalmente uno no lo hace, ya voy a buscar por otro lado. Y a los tres días me llama... el mismo profesor diciéndome, no viniste el sábado, no, cualquier cosa, le dije, y me dice, vos sabés que se abrió un curso nuevo los martes y viernes, y dije, bueno, esto es, acá tengo que ir, digamos, ¿no? Y fui, y no falté nunca, y fui, La contraposición a cuando hiciste la jugada, hiciste el gol y el técnico miraba por otro lado, como que algo, ¿vos crees en el destino? No lo tengo tan consciente, creo que suceden las cosas, pero no sé si es tan consciente de decir, bueno, esto pasó también por algo, ¿no? Y de ahí para adelante no paraste, claro. ¿No? De ahí seguiste con todo el tema. Bueno, no, de ahí sí, y digamos, casi como el primer envión es haber subido un escenario, hacer una improvisación, que era muy habitual en los cursos de teatro cuando uno empieza, y improvisar, obviamente, una situación con un compañero y eso derivarlo para una situación cómica, hacer reír a los compañeros que estaban ahí, o sea, que es el público que no te conoce, no los amigos que están esperando la payasada. Y eso me dio como más fuerza. En televisión de la cabeza, 1993. Cha-cha-cha, 2001. Y después Delicatessen, todo por dos pesos. Tiempo final, Sol Negro. Peter Capusotto y sus videos. Empezó en la primavera del 2006 en Rock and Pop TV. En enero de 2007 pasó a Canal 7. ¿Y cuándo empezaste a vivir de la actuación? Y no, cuando empezó Cha-cha-cha. Ahí sí empecé a vivir, ganaba, no sé, 2000 pesos y... ¿Y con eso te arreglabas? ¿Ya estabas casado, no? Con 1000 pesos tomaba alcohol y los otros 1000 los guardaba. No, hay que ser previsor, obviamente. ¿Ya estabas casado? ¿Qué onda? No, yo a María Laura la conocí en diciembre del 93. O sea, cuando ya había terminado el primer año de Cha-cha-cha. Está bien. ¿Cha-cha-cha fue lo más revolucionario que hiciste o fueron los videos de Peter Capusotto? Cuando hablo de revolucionario está claro que estoy hablando de concepto de ruptura estética. Sí, me parece que en esa época Cha-cha-cha fue lo que marcó, digamos, sobre todo porque era un programa, de alguna manera la referencia que yo siempre tuve de Cha-cha-cha era Telecataplum en los años 60. Los uruguayos. Exacto, sí. Es decir, un grupo con un lenguaje muy particular que quizás no es televisivo, sobre todo porque en la televisión estábamos acostumbrados a ver al capo cómico con una serie de personaje de atrás, ¿no? Sí, de satélites. Entonces, de alguna manera, con Juana Molina, que empieza en el año 92, con Gasalla, que más allá de ser capo cómico, tenía alrededor gente que venía del teatro, y que profundizaban más las ideas, por lo menos, estaba claro, en cuanto al humor y en cuanto a lo que se contaba, como lenguaje. A diferencia de los programas de tipos muy grosos para mí, como El Medio y Porcel, pero ya uno sabía lo que venía, digamos, o todo giraba alrededor de ese capo cómico. ¿Vos de qué te reís? Yo me río siempre de la deformidad de lo que ya uno conoce, o sea, de lo cotidiano y de la realidad, de los signos que forman parte de la realidad, digamos. Pero digo, hay cosas puntuales tipo humor negro, humor yo me río, bizarro, sí, humor yo me río, sí, yo me río. ¿Te reís de cualquier cosa? No, de cualquier cosa no, porque hay una manera de contar que a mí me lleva la risa y si no hay una sorpresa, digamos, en lo que se está contando probablemente no me ría. Es decir, cuando yo ya anticipo como espectador algo que sea donde va a terminar, capaz ya, que no me sorprende y no me río. Pero en realidad, para mí, el humor siempre es como una destrucción de lo que uno ya conoce y de derivar una situación cotidiana en algo extraordinario. ¿El humor y la risa es exactamente lo mismo? No, probablemente la diferencia entre un cómico y un humorista tenga que ver con, alguna vez alguien lo dijo eso, como que el cómico te hace reír y el humorista, además de reír, te hace reflexionar, digamos, ¿no? Uh-huh. En cuanto a lo que dice y en cuanto a lo que se refiere, a lo nombrado, digamos. Y entonces siempre el humor, que mucha gente le escapa eso pensando de que uno está haciendo militancia, ¿el mensaje cuál es? Que me parece que toda cuestión que tenga que ver con el humor, además de algo lúdico, además de un tipo grande con ojos de niño, tiene un sustento ideológico siempre, porque uno se está burlando, por lo menos así lo veo yo, como diría Guillermo Nain, gran filósofo irlandés. Uno, digamos, se está riendo de la autoridad cuando hace humor, ¿viste? Se burla y eso no tampoco gusta, ¿entendés? Es decir, ese discurso que tiene que ver con la norma de conductiva para la gente, es decir, esta forma de tener que pensar, es el poder, digamos, la construcción del poder, que dice cómo tenés que pensar, entonces uno se ríe de la religiosidad, la religiosidad extrema, de los discursos vinculados al poder, digamos, ¿no? Decime quién sos vos. Hola amigos, nuevamente Siddhartha Kiwi para ustedes. Venimos caminando tranquilamente y en una esquina vemos una patota de skinhead que nos grita lo siguiente: ¡Idiota! ¡Pecado! ¡Pecado! ¡Epa! ¡Epa! Dice uno. Nos enyovizamos y practicamos la posición 1, más conocido como rolo puente, y respondemos a la agresión con un ¡conchitumua! ¡Conchitumua! Acto seguido, amigos, la patota casi seguro nos va a correr y nos va a arrojar todo tipo de elementos contundentes. corremos pronunciando las palabras mágicas Alfano, Alfano, Alfano, directamente hasta nuestro hogar. Y agarramos, para descargar los nervios, a nuestro osito Toto, el primer osito interactivo. Y para descargar, amigos, lo miramos y estiramos la mano izquierda y le pegamos al grito de ¡Trolo, trolo, trolo, trolo! Amigos, nos retiramos hasta la próxima lección con la famosa frase de Mahatma Minujín, quien dijo: trae el escabio a casa porque a las 3 de la mañana cierra todo. Hasta la próxima semana. ¿Hay alguna cosa a la que te interesa herir particularmente con tu tipo de humor? ¿Herir? Herir quiere decir... Y a los enemigos, sí. Ya sé, pero digo, dentro del enemigo, ¿te gusta más joder... joder más a la iglesia que a la cana, que a la cana que a la iglesia? No, en general forman parte de instituciones que me parece que no están para el bien común en general. Yo no es que descrea de la religiosidad, pero no creo en la iglesia, que es para mí una construcción política que no está ligado a la fe, sino al control. ¿De dónde viene tu formación política o tu sensibilidad política? ¿De tu viejo, Viene de mi viejo, de mi hermano, que en clase 53, mi hermano estaba muy involucrado desde la curiosidad, no tanto de la militancia concreta. Es decir, en esa época uno andaba entre la cosa del rock y la política también. Estamos hablando del año 73, de todo lo que pasaba, digamos. Mi hermano ya empezó, en un momento estuvo militando en el Partido Comunista en el año 67, ¿entendés? Es decir... Uh-huh. Es de una generación donde hay un proceso histórico lo suficientemente fuerte como para que vos tome posición. Entonces era ir a ver a Sui Generis, ir a ver cuando venía Perón. Y yo, digamos, estaba en mi familia era peronista y estaba vinculado emocionalmente. ¿Eran todos peronistas? ¿No había ningún gorila? No, en realidad sí. Tío gorila, tía gorila. Sí, esa cosa de voto Alfonsín, pero no por radical, sino por gorila, digamos. Sí, claro. Mi abuelo venía más de los conservadores, mi abuelo siempre decía que los radicales servían para lo puesto público nada más, pero después en el 83 votó Alfonsín, pero eso de antiperonista, digamos. Pero mi viejo se hizo peronista en el 45, cuando vio lo que pasó en Plaza, ¿entendés? Ahí. Y mi vieja también, de alguna manera, estaban ligados emocionalmente, sin ser unos peronistas ortodoxos, ni mucho menos, pero... Sí, yo he tenido hasta peleas. Yo me había agarrado a trompada a la edad de 12 años con un chico que se llamaba Fabián Guzmán. Le mando un saludo, un caluroso saludo. Lo vi de grande, divino. Pero que los padres eran todos de Gioldi, el Partido Socialista Democrático. Norteamérico Gioldi, embajador de la dictadura en Portugal. Paradigma del gorila. El paradigma del gorila. Para los cuales Perón era un dictador, pero estaba sentado en la mesa con Videla diciendo: hasta acá todo bien, pero ¿cómo seguimos? ¿Y? Y le pegué como buen peronista. No, y teníamos 12 años y, o sea, hacíamos pintadas, viva Perón, y teníamos un gomero. Situemos, ¿no?, que Villaluro es un barrio radical, digamos, pero había un gomero de Ciudadela que ponía la marcha peronista a todo volumen y nos daba panfletos. Nosotros íbamos los colectivos, nos fuimos a Vélez un día que habló a Rostito. Yo estaba a 10 cuadras, nos fuimos caminando. Las cosas, teníamos 12 años y estábamos: viva Perón, viva Perón. Y en un momento el pibe puso: Perón, puto. Y yo le pisé la mano y nos agarramos gancho de 12 años. Tremendo. Y eso tiene que ver también con ese momento histórico, ¿no? Esto es Decime, @radionacional.gov.ar. Algunos correos electrónicos que queremos agradecer y a los que además queremos agradecerles sus propuestas de invitados. Algunos son difíciles, che, pero bueno, haremos de lo posible para no defraudar a la afición. Pero bueno, Nuria Pérez Yaqui, María Graciela Núñez, Cristina Nagui, Estela Mari Ferraro, Carlos Ketglas, Marta Anido, Alejandro Sánchez, Teresa Andrueto, Leda Iglesias, Fernando Hijos, Laura Villarreal, Cristiana Corinti, Marcelo Velázquez, Marta González, que además escribió desde Málaga. Muchísimas gracias a todos. Decime, @radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos, todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime @radionacional.gov.ar. Decime @radionacional.gov.ar. Esto es Hasta las 11 por la radio pública. Decime quién sos vos. Hoy, en Decime quién sos vos, está Diego Capusotto. Claro, se trata del popular y olvidado Bombita Rodríguez, el Palito Ortega Montonero, un artista que combinó la canción berreta, populachera y pegadiza con letras que alentaban la revolución en la Argentina. Bombita Rodríguez es hijo de artistas. Su madre, Evelyn Tacuara, la más famosa vedette del nacionalismo católico argentino, le inculcó la pasión por la música. Pero fue su padre, Grunkel Cacho Abramov, más conocido como el payaso Barricada, el más renombrado clown del trotskismo, quien le legó su pasión por las masas. Sostenido económicamente por ellos, Bombita grabó su primer long play, Ritmo, Amor y Materialismo Dialéctico. Y así salió el tema que lo sacó a la fama. Tu papá no me quiere, es un cerdo capitalista, pero yo quiero casarme con vos y luchar por la patria socialista. Pero yo quiero casarme con vos y andar juntos por la senda guevarista. Armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el pueblo ya. ¿Vos sentís que con Bombita hiciste reflexionar? Viste que hay un debate. Sí. Eso. Hay un debate que no sé cuánto te interesa o te importa tres carajos, no, pero es esta cosa de... Sí, sí. Si le causa gracia, sobre todo a los más pendejos. A mí... Sí. Por un lado me conmueve que con Bombita sí. haya pendejos de 17, sí, 18 sí. que se caguen de risa. Y por otro lado, a veces me doy cuenta, no entienden un carajo. Escribió una muy linda nota, la leíste, la de Horacio González, en sí, página, sí, sí. notaza. Sí, sí, Horacio sí. es un tipo difícil de leer, pero esa estaba, particularmente, sí. si querés, bien hecho, más entendible que otra. Sí. Y él decía que a pesar de todo quedaba un detrictus, quedaba un sustrato en Bombita sí. Rodríguez, sí. por el cual en algún lado aún el pendejo que no entienda nada... Sí. le calza que hubo alguien que, aunque sea de joda, quiso cambiar el mundo. ¿Vos pensás eso? Sí, yo lo que creo es que muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que puede provocar algo, y está bien que así sea, porque en realidad las ideas deben circular y los demás que la escuchan deben hacer las propias, las lecturas, digamos. Si no, es como estar bajando línea y decir, quisimos decir con Bombita. Bombita nace a partir de una idea que es meramente graciosa, que es vincular a Palito Ortega cantando consignas... de los Montoneros del 70. ¿Es tuya o es de Saborido la idea? ¿De quién es? ¿Sabes que no me acuerdo? Colectiva. No, ¿sabes que no? Porque hay cosas que van ahí fluctuando. Me parece que fue de Pedro. Porque hay ideas que está claramente, sé que se me ocurrieron a mí, otras a Pedro. Pero en un momento eso tenía que ver. Bombita estaba instalado dentro de lo que era el sketch Acá sí que no se coge, que era un día que fuimos a la bodeguita. con este ícono de los boliches y medio psicobolche, donde decís, listo, acá. Digamos, nunca va a haber hedonismo, jamás, ¿entendés? De ahí salió Casi que no se coge. Entonces después estaba toda como el folclore de la izquierda, todo metido ahí, ¿no? Una mirada irónica y esas cosas. Siendo nosotros tipo de izquierda, digamos. Uh-huh. O sea, es así, yo soy peronista, pero siento que me voy a comer un asado con un tipo de izquierda y no con uno de derecha. Uh-huh. Pasa que los traidores de izquierda son los peores para mí, entonces prefiero un facho antes que un traidor de izquierda. Bueno, pero más allá de eso, digo, ahí aparece Bombita, aparecen los Quilapayún, o sea, los Quilapayún vestidos de Kiss, cantando, o sea, aparecían un montón de cosas, aparece Bombita, Bombita toma una identidad propia, Bombita ya pide irse de ahí, de ese contexto de Acá sí que no se coge, y empiezan las historias de Bombita. Entonces, nace... Como nace la idea siempre de dos tipos que hacen humor, ¿no? Es decir, como la imagen graciosa primero, sin la conciencia de en qué va a derivar también eso. Ahora, está claro, para los que toman Bombita, para un lenguaje personal, para una mirada personal, no está hecha con esta idea de que nosotros, desde nuestra generación huérfana del 61, que la masacre más cercana que tuvimos es Malvinas, uh-huh. que es mi generación, uh-huh. se está burlando de las consignas de los 70, ¿entendés? Uh-huh. Porque ni Pedro ni yo tenemos ese vínculo, ¿entendés?, con las organizaciones que en esa época declamaban eso. Siendo nosotros muy chiquitos, nosotros hubiésemos estado de ese lado y no del otro. ¿Pero en algún momento te jode que se piense eso? No me jode, es natural, porque me parece que también en algún momento salió de que Bombita no lo íbamos a hacer más. Uh-huh. ¿Entendés? Que estaba prohibido Bombita, como si estuviéramos, o sea, Ese es el fantasma de Stalin, pero viste, berreta. Viste que hay una, hay, o sea, hay, viste que hay tipos de derecha que vos podés hablar y que tienen una formación y que tienen una mirada del mundo que puede ser antagónica a la tuya, pero le prestaba atención. Ahora, hay una derecha que es una derecha boba, como hay una izquierda boba, digamos. Uh-huh. La derecha boba es la que pone, qué sé yo, en ámbito financiero, no, está más Bombita, ¿entendés? Parece que a Kunkel no le gusta. Yo digo, bueno, loco, si a mí viene alguien y me dice, Bombita no va mal, y digo, listo, flaco, gracias. Ahora, no seamos tan pueriles, ¿viste? Nadie te va a venir a decir de Canal 7, Bombita no va mal, qué sé yo. Ahora, después ha generado esta cosa de no saber si Bombita es como esta cosa, que yo de alguna manera lo pongo claro cuando a mí me hacen una nota, como digo, Capuzotto Ciudadano, desde qué lugar yo estoy ubicado ideológicamente. Porque también Bombita despierta esta cosa en algunos que no será como una burla gorila de una generación que, en el fondo, no sé si es gorila, pero tiene el mandato gorila, uh-huh, que es nuestra generación, ¿entendés? Sí. Que es la que en el 83 votó a Alfonsín porque le parecía más democrático, ¿entendés? Uh-huh. Y Perón, ¿viste? Son los chorros de la UOM, ¿viste? ¿Entendés? Sí. Y tienen ese... Bueno, somos la paz contra la rabia. Exacto, de Perón, bueno, pero, ¿viste? Digamos, bueno, que hubo una... mucha boludez de la juventud peronista, de lo que quedaba en ese sentido también, ¿no? Sí, no, pero más allá de la... De profundizar en los matices, lo que quiero decir es que nuestra generación creció con la dictadura que vino a sacar al mamarracho de Isabel. Uh-huh. Entonces yo, cuando tenía, en el año 76, había un dicho que decía, y era un dicho popular, que a Videla le decían atún porque es mejor que la caballa. Eso lo escuché yo cuando tenía 15 años, ¿entendés? Como una habitualidad, no solamente en la población, de que un golpe pudiese existir, porque ya había habido millones, sino también que había que sacar todo este desorden, ¿entendés? Uh-huh, uh-huh. Y para mucha gente, el clic ni siquiera tiene que ver con los desaparecidos, sino con Malvinas. Aunque te parezca mentira, digamos. Ese tipo que te pide mano dura, a lo mejor... es un tipo que yo una vez estaba hablando con un tachero y empezó, porque acá tiene que venir los milicos, y yo le empecé a hablar de Malvina. No, tuviste suerte que no te dijo Franco Perón, ¿no? O Fidel. No, porque es un discurso sin sustento, porque cuando vos le hablás, ¿entendés? Y le decís lo que pasó en Malvina y lo que pasó, ¿entendés? En el trayecto de lo que fue la dictadura, cuando cae Malvina, ahí le toca más cerca, porque lo otro es lo que está conectado con la política, y si vos te metés en política y cagaste. Sí, ¿y qué le dijiste al tachero? No, le empecé, no me acuerdo exactamente, le dije, bueno, está bien, vos querés que vengan los militares que hicieron pi, esto, y como que concentré el tema en Malvinas, que es un tema que por eso digo que toca más al ciudadano, porque Malvinas tiene que ver con los chicos que van, además de que fue algo meramente político, exacerbado con la cosa nacional y qué sé yo. No le voy a decir a ese tachero que Galtieri puteaba diciendo los norteamericanos no nos ayudaron, que para allá directamente pegar un corchazo, uh-huh, ¿eh? O sea, uh-huh, sino esta cosa de, bueno, el Fondo Patriótico, las 24 horas en Canal 7, ¿dónde quedó eso? Los pibes, ¿entendés? Cuando fueron a protestar los gomazos, ¿entendés? Entonces, uh-huh, bueno, eso vos crees que vuelva, listo. Y eso le toca al tipo desde un lugar como ciudadano, mucho más adentro que el tema estrictamente político, que es, ¿qué le vas a explicar al tipo? Que fue una política sistemática para borrar a toda una generación. Y esa militancia la hace seguido cuando viajas en taxi y escuchan a González Oro, por ejemplo. No, depende cómo me agarre. Si no, yo, viste, a veces le digo... ¿Te agarran atravesado? Y a veces sí, a veces le digo sí, ajá. Sí, si no, le digo que yo soy de los servicios y que no le creo nada. Sí, Pomelo, el ídolo de rock es vos, que sos un adolescente, esperabas. Les dejo un saludo. Rock and roll, prendo el cigarrillo al revés. Pomelo ya sacó su nuevo disco, rock, nenas y más rock, con su tema... Nenas y rock, el rock de la nena del rock. Esto es rock, nena, esto es nena, rock. Nena, dame solo rock y el hit que llegó al tercer puesto. Rock, dame solo nena, oh, nena. Hay gente que está pensada también por los medios, ¿no? Como que le cree a lo que los medios dicen. Que es como, uno pensaría que eso le puede pasar a alguien a lo mejor de grande, pero le pasa también a un tipo medio que cree que es pensado por los medios, entonces habla por lo que dicen los medios, no profundiza, y menos que menos va a profundizar una crisis. ¿Cuánto de importante es que Bombita haya estado en el 7? No, no, la verdad que no lo sé. ¿Nunca lo pensaste? No, no. ¿Era lo mismo que hubiera estado en el 13? No, bueno, de hecho, probablemente hoy no, pero nosotros nunca, nuestra idea fue llevar este programa. O sea, este programa tiene una génesis en donde jamás iba a terminar en un canal grande. ¿Entendés? O sea, ni siquiera pienso en términos. De hecho, nos han llamado para pero ir. Pero nos llamaron. Sí, sí, sí, pero vaya nosotros. Si lo llamaron. Claro, pero nosotros, digamos, elegimos la comodidad y elegimos una negociación más afín a nosotros. En un medio donde. Incluso hasta el punto ahora en donde sos una. Uy, Dios, una estrella de culto. O sea, pensá en el que está escuchando. A ver, le estás haciendo una nota a Capusotto, pregúntale, porque dice por un lado eso y por otro lado ganó el Clarín. Sí. ¿No hay contradicción? No, el Clarín me parece que tiene que ver con una cuestión más relacionada al espectáculo, a esta cosa de que te votan los pares, y es lo mismo que, de alguna manera, el Martín Fierro. Es lo mismo que nosotros hacíamos chachachá, estaba Ornequián manejando. O sea, Ornequián no es Severino de Giovanni, qué sé yo, tampoco es el Che Guevara. Quiero decir, me parece que uno focaliza en un premio que está más relacionado a los pares. Y me parece que lo más estúpido sería empezar a tomarse demasiada importancia porque uno se ganó un Clarín o un Martín Fierro, digamos. En 2008, Capusotto ganó el Martín Fierro por Mejor Labor Humorística Masculina y Mejor Programa Humorístico, ambos por Peter Capusotto y sus videos. Y fue figura del año 2008 para los premios Clarín Espectáculos. ¿Pero vos decís que Capusotto no podría estar en el 13? ¿O que Bombita en particular no podría estar en el 13? Bueno, viste cómo está ahora con Clarín, que además estás interesado en interferir y todo eso. Sí, obviamente el comando. Después, de acá un gran saludo, obviamente, al comando Armando Vos, que lo escuché en tu programa el sábado y me agarró un ataque de risa que no pude parar. ¿Que no lo habías visto por internet? No, lo escuché. Lo escuché en el programa del sábado, que dije, esto es unos capos. Pero no, en realidad nunca sino nunca me parece que el programa en Canal 13 o en Canal 11 sería otra cosa. Y en realidad sería otra cosa porque por despliegue, porque te compelería el despliegue escenográfico. No, porque tiene que ver con perdería espíritu amateur, ¿por no, qué? Porque tiene que ver con una cuestión más ligada a lo comercial que a lo estrictamente estético, si se quiere. Entonces, el tema que este programa que nos llama Daniel Morano para agarrar y hacerlo en la Rock and Pop TV, y yo pienso en primero en la conexión que tengo con el griego, con Marcelo y con Omid, que pasa lo que tiene todo ese archivo de video, y que siempre dijimos qué bueno que se pueda pasar, nosotros que venimos de la cultura rock, qué bueno sería ver bandas que no se ven habitualmente en televisión, porque en televisión lo que se ve son las bandas formateadas para FM, en general, que tienen que sonar de una manera. Entonces yo digo, como espectador me gustaría ver ya no una banda conocida, pero por poco, sino una banda que hoy tenés la posibilidad de conocer. Rocky Erickson, bueno, qué sé yo, vos conocés a Rocky Erickson. Bueno, escucha, The Mood, Rocky Erickson, qué sé yo. No, digo, que no son bandas que yo conozco todas, porque muchas de esas bandas cayeron ahora, tenés acceso hoy. Entonces vos conocés Deep Purple, Zeppelin. Cuando empezás a escuchar las bandas de esa época, ya Led Zeppelin está en el 12º puesto y empieza a caer escalones. Porque empezás a escuchar cosas 30 veces mejores, a tu gusto y a tu sensibilidad. Entonces, nace, digamos, con ese estímulo de estar haciendo como un laburito de amigo chiquitito que va al Canal 7. Y me parece que en Canal 7 el programa no se negocia, y por eso uno no va y dice, me voy al 13 porque voy a ganar el doble de plata. Y después yo me pongo a discutir a ver si esto lo cambiamos o no lo cambiamos. Yo no puedo discutir en términos de minuto a minuto. No sé si esto finalmente va a pasar en el 13, pero es muy probable. En el 13 o en el 11, o hasta en América también, quiero decir. En canales donde probablemente tengas que tener una reunión, que ya la hemos tenido nosotros cuando hacíamos Todo por 2 pesos, ¿entendés? Que no fue un programa que fue cambiado en su concepto, pero las reuniones con Tinelli la tenías que tener, ¿entendés? Entonces, hoy yo no tengo reuniones con, o sea, me reúno con Bonavetti a tomar un vino, ¿entendés? Y digo, el programa, exacto. Sitio, y cuando fue con Lufrano, que nos llamó un día para decir, chiquina, hacer acá el programa, Todo por 2 pesos. No, en realidad Todo por 2 pesos no, porque no estábamos los cuatro que lo hacíamos en condiciones de volver a hacerlo. Entonces, cuando surge este programa, con Pedro, surge en cable. Y ni siquiera nosotros estaba la intención, paralelamente estábamos haciendo la obra de teatro que Noche Bariloche, con Montalbano, con Fabio, nunca se nos ocurrió que esto pudiese trascender. Finalmente, cuando va a Canal 7, el primer paso es, acá se va a ver más el programa, y después empieza a generar lo que genera. Ahora, ir a un canal para ganar qué, o sea, quita. Pero a mí no me importa eso. Digamos, nunca me... Yo, cuando hice publicidades, las hice por plata, ¿entendés? Porque un actor que hace una publicidad no hace para ver si el producto va a funcionar o no. Esto no está en la discusión de la plata. Hoy nosotros con Pedro estamos armando un programa de radio. Favorido. Exacto. Favorido. ¿No? No se sabe tan bien. Apurate porque la que viene te llevo a la que voy a dirigir. Claro, bueno, no se sabe hoy, ¿entendés? Barato, como sí. Estás diciendo, bueno, te interesa la plata, no me vengas no, a no, no, no se han dicho... No, yo esto que estamos haciendo con Pedro Saborido hoy, con el Griego, con el Tata, con toda la gente que está, que también hacemos el programa por televisión, es un programa que yo no lo discuto por plata, ¿entendés? No lo discuto, jamás lo discutiría por plata. O sea, ¿hay esto? ¿Cuánto hay? No hay, estoy la mitad. Bueno, vamos a hacerlo, porque yo necesito que eso sea escuchado, que eso circule entre la tribu y nos caemos todos de risa, ¿entendés? Capusotto tiene dos actuaciones en teatro. Qué noche Bariloche y una noche en Carlos Paz. ¿Sabés hacer radio? ¿Vas a hacer radio? No, una vez sola, en el año 90 con Carlos Diuri y José Luis Oliver hicimos en FM La Boca un mes. FM La Boca. Un mes duramos. Un programa así muy, muy gracioso. Ah, un también. Mes duraron. Sí, teníamos a uno... Lo más surrealista era que después de nosotros estábamos a las 9 de la noche y a las 10 de la noche venían unos pastores que a veces venían 2 minutos antes y miraban el programa, escuchaban y se cagaban de risa. Una cosa muy rara. Muy rara. Y nunca llamó un oyente, era mortal. Y después hice algunas colaboraciones cuando Fabio trabajaba con Di Natale en el programa que está hoy actualmente en Day Tripper, que hacía algunos personajes, pero nunca me senté así en un estudio a hacer una cosa. Y este programa con Pedro tampoco tiene el aquí ahora de hola, soy Diego Capusotto, hace 22 grados, y esta cosa de la consigna o el hablar con el oyente, digamos, un programa más de ficción, es casi como si fuera, está más cercano a lo que fue el Tren Fantasma, que a un programa donde está esto del oyente, de mándame tu consigna, y de, bueno, estamos acá en el aquí ahora, o sea, es todo más ficcional y más apócrifo. ¿Cuánto te soporta un guión que preparaste y cuánto la improvisación? ¿Hay porcentajes de eso? No lo digo con bombita, es solamente... No, eso también tiene que ver, con quien escribe, que en este caso es Pedro Saborido, es muy solo. Que yo ahora te tiro cómo interferiste, sí. Canal 13, que entre paréntesis, aprovecho, ¿no? Sí. Toco digan que fue un error de un operador en América Central y sí. No que lo interfirió el comando Armando Bo. Qué tipos sí. Hijos de puta, loco, sí. Salgan y digan, nos equivocamos, sí. La usamos, lo que fuere. Bien, cierro paréntesis. Pero suponete que yo ahora No creo que se diga. Está bien. Suponete que yo ahora te digo, bueno, a ver, ¿cómo interferiste Canal 13? Entonces vos, y probablemente, ¿empezás a improvisar o te sentís más cómodo con un guión atrás que te diga una percha y no sé qué? Podría decir desde que, bueno, venía a Canal 13 caminando, me le pongo adelante y le digo, discúlpeme, hasta acá llegó. No sé, digo, yo le pongo la pierna, yo lo sigo, no sé, ¿entendés? Ese señor yo lo conozco a algún lado, Canal 13, voy a interferir. Vaya, Clarita. Digo, puedo pensar eso en términos de improvisación. Ahora, si se arma una historia... son muy sólidos los guiones de Pedro, y en general lo único que hay es como agregarle otra cosa a lo que ya está escrito. Que en todo por dos pesos, lo que pasaba es que Pedro de alguna manera ordenaba todo lo que, las secciones y todo lo que, y después había algunos personajes que cada uno los escribía. Lo mismo pasaba cuando decíamos cha cha cha, esas cosas. Pero no se respeta, se respeta un guión y se respeta una estructura y se va a lo concreto. Ahí dentro del delirio hay como una especie de orden establecido. Estoy en MySpace. Muestro mis días a través de la web. Mi novia Mirta filma cada paso de mi vida. El sinsentido de este mundo. Lo atroz de la existencia. Hoy quiero ir a fondo a explorar mi violencia reprimida. Mi caos. Soy un ser sensible. Todo despierta mi sensibilidad. La música y las palabras me despiertan distintos sentimientos. Acá tenés tu cortado. Gracias. ¿Azúcar o edulcorante? No sé qué elegir. Oh, esto me inspiró un tema. Azúcar o edulcorante. Azúcar o edulcorante, qué difícil elección. Todo es un pozo donde finalmente moriremos. Tengo hasta ahí. ¿Tuviste ídolos o referentes? No sé, Biondi, Pepe Arias, sí. No creo que... O quizás sí alguna parte de Olmedo, no sé. Sí, sí, Olmedo sí, desde ya me hacía reír. Sí, ¿no? Sí, de chico me hacía reír mucho. Y de toda la vida. Y sí, todos los cómicos de esa época eran muy buenos. Y sobre todo cuando los ves inclusive hoy, porque cuando yo tenía 12 años, a lo mejor a Barbieri y a Pelé no los conocía porque no tenían un programa propio. Pero veo las películas hoy, eran tipos muy, muy grosos. O Verdaguer, Los Cinco Grandes del Buen Humor, o Nini Marshall. Yo veía a Biondi, Marrone me hacía reír muchísimo. ¿Sí? Para mí un desaforado impresionante. Y después, bueno, todo lo que es el humor de la época muda, ¿no? Buster Keaton. Sí, a mí Buster Keaton y los hermanos Marx, digamos, son para mí lo más así estupendo, así y me parece como una panzada, ¿viste? Y tienen como esa visión anárquica, esa cosa de desarmar todo, de tirar toda la mierda. Son como tres desaforados que rompen este mundo ya tan conocido y tan bastardeado y aburrido. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime @radionacional.gov.ar. A vos te interesa mucho romper, ¿no? De construirse, dice, sí, ahora, darridescamente. Sí, claro, ya lo dijo mi amigo. Se peleaba con Lacan todo el tiempo, porque era de Banfield, Lacan. Y Jerry le dijo, más de una vez le dijo, mira, al espejo metete en el orto, Lacan, puto. Corriste, toda tu vida corriste de local. Bueno, no. Sí, yo creo que tiene que ver, sí, tiene que ver con esto de, y un poco de burlarse, ¿no? Un poco lo que, devolverle a ciertos signos lo que los signos te dan a vos. Pregunta típica, ¿hay algo con lo cual no jodés en público, digo, en términos de humor expuesto? ¿Hay temas que no? No sé, la tortura, qué sé yo, ¿sos dadaísta en ese sentido o no? Por ejemplo, la gente de Barcelona sí. Jode con cualquier cosa. Sí. Y a mí me parece fantástico. No, me parece que todo está, digamos, todo está expuesto, está arriba de la mesa para reírse. Incluido la tortura. Ahora, no te reís de la madre de Plaza de Mayo porque son aliadas, ideológicamente, ¿entendés? Uh-huh. Y para mí reírse de eso es como darle pasto al enemigo. Entonces yo no lo hago. Pero ponele con... Pero sí me puedo reír de la tortura porque me puedo reír de una situación donde un tipo está torturando a otro y diciéndole, acá te jode, o puede haber una o de eso que es tan trágico, que de hecho es de lo, uno se ríe un poco del destino trágico, es casi como existencialista. Lo que pasa es que uno no sale a decir, bueno, soy existencialista, pero la verdad es esa, macho. O sea, te vas a reír de eso, ¿viste? Del destino, de lo fugaz, de lo probablemente fugaz de la vida, de lo más tremendo, de... Hasta uno puede ser casi un cobarde y huye con el humor de lo que duele, digamos. Entonces, una tortura puede ser derivada en una cosa tan delirante y tan, a su vez, contraria a esto, que es tan fuerte y tan real como la tortura, que puede hacerte reír, como reírse de la muerte o reírse de un inválido. Metete en la vida de estos personajes que viven todos en un HP. Mirá vos, mirá Ricardo. 4 en matemática, hijo de puta. Es que la profesora es una hija de puta. Y este hijo de puta, 2 en música. Este es más hija de puta todavía. Pero te voy a matar, hijo de puta. Voy a matar. Bueno, pegué. Bueno, sos mi padre, hijo de puta. Escucha una cosa, hijo de puta. Seremos tu padre, pero te estamos criando desde que el hijo de puta, tu viejo, se fue de tu casa, ¿eh? Pero volví. ¿Por qué? ¿Por qué volví? ¿Por qué te quiero, Juan Carlos, hijo mío? Dame un beso aquí a tu padre, hijo de puta. ¿Vos sos mi papá? ¡Sáquenle a este hijo de puta! ¿Qué haces, hijo de puta? ¿Cómo le decís, hijo de puta? ¿Cómo lo ponés? ¿Por qué? ¿Por qué me dice hijo de puta? ¿Por qué? Hace 5 años que no te ve, hijo de puta. Preguntás por qué te dice hijo de puta. ¡Hijo! ¡Hijo! Es hijo de puta, no es nadie, para mí no es nadie. Bueno, no seas hijo de puta. Vení acá, vení. ¿Cómo me hace sufrir? No soy nadie, dijo el hijo de puta. Y yo sí sé que soy un hijo de puta, pero ¿Qué puedo hacer? Pero vos te portaste como un hijo de puta. No me digas eso. Si vos no sabés nada de mi historia, hijo de puta. ¿Por qué me tratás así? Yo me casé, o más o menos, y con Teresa, y como un hijo de puta me enamoré de ella, y ella se enamoró de mí, como una hija de puta. Las dos últimas, la última es de forma, porque tiene que ver con el título del programa. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Vas a esto de la Radio Kabul y qué más? En agosto nosotros volvemos con Pedro Saborido en Canal 7 con el programa. Quizás sean programas más ligados a lo coleccionable que a esta grilla que uno tiene en televisión casi obligatoriamente de abril a diciembre, ¿no? Esas son también una de las cosas por las cuales estamos en un lugar, porque la idea siempre es que sea un evento, que el programa salga de nuevo y no que sea una especie de habitualidad, que uno sabe que en la grilla televisiva está el programa. Entonces, que sea coleccionable, a mí me gusta mucho el programa. Está bien. Entonces, en agosto volveríamos, y lo de la radio es la idea, salir este mes o el mes que viene, pero estamos definiendo... ¿Es un diario? No, la radio, la idea es... Ojo, es hacer... con un diario, porque humor todos los días complicado. No es la idea tampoco, no es la idea tampoco, y caerías un poco en la realidad que es de la que uno trata de huir, digamos. Sí. En el sentido de esto que te decía, de la convención de hablar desde Diego Capusotto, quiero decir, la idea es hacer dos veces por semana. Películas con Diego Capusotto. Zapada, una comedia beat del 99 que nunca se estrenó comercialmente. Mataperros de 2001. India Pravil 2003. Soy tu aventura 2003 también. Y Dos ilusiones del 2004. Una más antes de la última. Sí. ¿No extrañaste estar cuando el conflicto con el campo en estos meses y demás? Si no extrañé qué. Si no extrañaste estar más entrevistado, más al aire, con Biolcati. Y para decir algunas cosas. Vos sabés que, mira, lo definiría así: el arco opositor tiene muchos arqueros, pero el titular es Biolcati. Bueno. Claro, claramente. Que me gustó mucho lo que dijo Biolcati, que es hora de hacer política, como si nunca lo hubiesen hecho, ¿no? Sí, y otra cosa muy interesante fue la de Carrió diciendo que se va a quedar con los grandes grupos económicos en defensa de la libertad de expresión. Sí, Carrió, sí, no sé. Yo escuché que decía que si Palestina invadía Israel, iba a... Claro, al cuarto ejército del mundo, difícil que Palestina lo invada, digamos. Es complicado, digamos, pero bueno, sí. Esto termina con el título del programa, que es Decime quién sos vos. Podés definirlo, obviamente, lo que quieras. Roberto Cosa dijo, un porteño que escribe diálogos. Yo soy un duende procas. ¿Un ñomo? No. Un duende queda mejor, porque el ñomo me da medio como que le falta todavía dos materias para duende. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.